Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Como a 20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, haz de cuenta, en la fila de autos, así, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7:30 a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido, rápido, y organizamos las salidas hacia allá, en las urban de la escuela. Y pues íbamos rápido, demasiado rápido. Entramos a Iguala, llegamos lo más antes posible a donde nos dijeron que estaban ocurriendo los hechos. Creímos que al llegar, pues si eran policías los que estaban disparando o si estaban por un lado y los estudiantes por otro, pues nosotros íbamos a llegar a calmar las cosas, ¿no? A preguntar qué estaba pasando, por qué la agresión. Tranquilo, lo que pasó, pasó, ya déjenos que nos los llevemos a los compañeros. A eso íbamos, básicamente. Y más porque escuchamos que había habido balazos. Incluso un compañero ya nos había mencionado que había un chavo herido o muerto. Hablábamos de que estaba muerto ya. No, no estaba muerto, es el compañero Aldo Gutiérrez Solano, el que todavía sigue en coma y con muerte cerebral, el que recibió el impacto en la cabeza. Él era. Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados, a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada, pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera, donde, proveniente de Telolapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos, pues, el tableteo de los disparos nuevamente, aproveché un rato en el cual supuse que estaban cambiando de parque o los cargadores de sus armas, y es cuando ya brinqué hacia la calle Nelvares, que va rumbo al centro, donde estaban corriendo mis demás compañeros. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no la ciudad, del lugar. Nos decían: cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora, éntrenle y aguántense. Teníamos miedo y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no podíamos recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían: sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas. Y bueno, a partir de ahí ya ellos llamaron una ambulancia, entre comillas, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, Incluso al compañero que estaba herido dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteándole a qué viene la gravedad del asunto. Su ambulancia nunca llegó. Entonces, de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a otro maestro, a un maestro, a cargo del compañero, a riesgo de que nos mataran pues por las calles, porque entre muchos nos veíamos. Dijimos, mejor dos, tres, y ya. Pudimos llegar al hospital general ya como a las 2:30, 3 de la mañana. Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales, en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. La caja de colores. Llamarán, nos llamarán a todos, tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, zas, por una bala. Bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel. Aquel que dice Abel, Abel, Abel, o yo, tú, él. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión del 14 de octubre de 2014 de La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Hoy estaré nada más yo, Natalia Mendoza, en la conducción de este programa. No nos acompaña Ibrahim Pérez, el otro conductor y productor, pero sí estará en la lectura de algunos de los cuentitos que hemos seleccionado para ustedes. ¿Por qué decidimos leer a Galeano y a Benedetti el día de hoy? Pues bueno, porque siempre hemos creído que el arte es una manera de entender y exorcizar los demonios que a veces traemos dentro, y ahora como país estamos revueltos con todo lo que está ocurriendo. Que no es algo nuevo, es algo que viene ocurriendo desde hace años y que veíamos que venía desde hace varios años y desafortunadamente no supimos cómo evitarlo. Pero bueno, nuestro programa no se centra en el análisis político, y por ello es que a través del arte lloramos de rabia y lloramos de dolor. Entonces así les vamos a leer algunos cuentitos que seleccionamos. Estos son tomados de tres libros. Uno de ellos es una recopilación que hace Alfaguara de los cuentos completos de Mario Benedetti, y otros dos son un libro llamado El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, y el libro Días y noches de amor y guerra, también de Eduardo Galeano. Pero antes de iniciar con la lectura de estos cuentos, les voy a compartir unos eventos que se van a realizar y que no queremos que se pierdan. En primer lugar, está la presentación del libro Nacidas de Eros, antología de cuentos eróticos escritos por mujeres. Esto se va a realizar el jueves 16 a la 1 de la tarde en la librería Guamas Capozalco, ubicada en Avenida San Pablo, número 180, edificio D, planta baja, en la colonia Reynosa, Tamaulipas, aquí en el Distrito Federal. Ya saben que la cartelera cultural de Agrapa son eventos gratuitos o de muy bajo costo que se realizan en el DF. Y no queremos que se lo pierdan porque participa una de las escritoras, es una de las conductoras de un programa hermano que se transmite también por nuestra voz radio, que se llama Las Mil y Una Noches y que versa sobre sexualidad. También ese mismo jueves a las 4 de la tarde, no se pierdan el aniversario de otro programa hermano que se llama Delirios Charros, que también se transmite aquí en esta estación, y cumple un año y va a contar con la participación de Tesson Clown. Esto va a ser en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Valle, San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol, colonia del Valle Sur, cerca del Hospital 20 de Noviembre y cerca de la defectuosa y suspendida estación del Metro Insurgente Sur. Y ese mismo jueves, si todavía tienen pila y tiempo, más tarde a las 8 de la noche pueden ir a escuchar el jazz del Alex Mercado Trío con su reciente producción musical llamada Simbiosis. Esto será en el Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco 79, esquina con Tlalpan, en el Metro General Anaya. Pues bueno, sin más que decir, vamos con una musiquita y enseguida los cuentos. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @decoloreslacaja. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Desde hace tiempo que se mata como un juego, y al estudiante le tocó pasar por ello. Ya no dudaron en los gatillos jalar y esas cabezas sentenciaron las balas del policial. Mejores condiciones fue la voz que levantaron, un futuro mejor acorde a lo que estudiaron. Y es que ya no hay más opción, ya no hay condición para sentarse a que te engañen en una negociación. La calle es nuestra y fue tomada, era un bloqueo donde ellos no pierden nada. Enfrentamiento ante un torpe desalojo, pero el ruido de sus balas derrotó al pueblo sin armas. Hoy son más muertos que se suman a la historia de un sistema que desde antes asesina, quema ropa, que desde su existir no nos deja ni vivir. Y el sistema educación cada vez está peor. No nos engañarán con sus cínicos montajes. Sabemos que las balas son de fuerzas policiales, que aunque esguesen a un agente que es quizás el responsable, la historia se repite como ya lo han hecho antes. Seamos pueblo y actuemos como pueblo, que no nos coma este gobierno con sus medios. Hay que sacar la cara por los nuestros. Hay que enseñarles quién gobierna en el terreno. Tomemos bases de ejemplos como Chile, tomemos bases de ejemplos como Grecia. Ya basta de poner la mejilla en vez del puño y dejemos una historia para vivir con más orgullo. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar, la realidad no cambiará. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar, la realidad no cambiará. No puedo entender por qué tanta pasividad. El gobierno brutalmente asesina sin piedad. Y nosotros muy tranquilos desde casa condenar, pero nunca salir y al Estado enfrentar. En esta ocasión fueron 3 asesinados. ¿Cuántos muertos más para salir necesitamos? Policía federal o estatal. Para mí es la misma mierda, basura del sistema que sin ningún titubeo disparará para defender los intereses de ese gran capital. Que cuida celosamente tras sus armas accionar. Que cuida celosamente tras sus armas accionar. Tenemos que reaccionar de una manera, actuar. Que tenga muy presente, la venganza llegará. Que vivan con el temor de que esto se acabó. Propaganda por el hecho, el camino de la acción. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar, la realidad no cambiará. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar, la realidad no cambiará. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Los numeritos y la gente. ¿Dónde se cobra el ingreso per cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras, los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuánto les va bien cuando la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo? En Cuba, la revolución triunfó en el año más próspero de toda la historia económica de la isla. En América Central, las estadísticas sonreían y reían mientras más jodida y desesperada estaba la gente. En las décadas del 50, del 60, del 70, años tormentosos, tiempos turbulentos, América Central lucía los índices de crecimiento económico más altos del mundo y el mayor desarrollo regional de la historia humana. Mientras tanto, en Colombia, los ríos de sangre se cruzaban con los ríos de oro, esplendores de la economía, años de plata fácil. En plena euforia, el país produce cocaína, café y crímenes en cantidades locas. Los Nadies, de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de los nadies, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo a la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombres sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadien, que cuestan menos que la bala que los mata. El sistema, de Eduardo Galeano. Lo único libre son los precios. A nuestras tierras, Adam Smith necesita a Mussolini. La libertad de inversiones, libertad de precios, libertad de cambio. Cuanto más libres andan los negocios, más presa está la gente. La prosperidad de pocos maldice a todos los demás. Quien conoce una riqueza, que sea inocente. En tiempos de crisis, no se vuelven conservadores los liberales y fascistas los conservadores. Al servicio de quienes cumplen su tarea los asesinos de personas y países. Orlando Letelier escribió en The Nation que la economía no es neutral ni los técnicos tampoco. Dos semanas después, Letelier voló en pedazos en una calle de Washington. Las teorías de Milton Friedman implican para él el premio Nobel. Para los chilenos implican a Pinochet. Un ministro de Economía declaraba en el Uruguay: la desigualdad en la distribución de la renta es la que genera el ahorro. Al mismo tiempo, confesaba que le horrorizaban las torturas. ¿Cómo salvar esa desigualdad si no es a golpes de picana eléctrica? La derecha ama las ideas generales. Al generalizar, absuelve. El sistema, de Eduardo Galeano. De cada 100 niños que nacen vivos en Guatemala o Chile, mueren 8. Mueren 8 también en los suburbios populares de Sao Paulo, la ciudad más rica del Brasil. Accidente o asesinato. Los criminales tienen las llaves de las cárceles. Esta es una violencia sin tiros. No sirve para novelas policiales. Aparece congelada en las estadísticas. Pero las guerras reales no siempre son las más espectaculares, y bien se sabe que los relámpagos de los balazos han dejado a más de uno ciego y sordo. La comida es más cara en Chile que en Estados Unidos, el salario mínimo 10 veces más bajo. La cuarta parte de los chilenos no recibe ningún ingreso y sobrevive de puro porfiar. Los taxistas de Santiago ya no compran dólares a los turistas. Ahora ofrecen muchachas que harán el amor a cambio de una cena. El consumo de zapatos se ha reducido en 5 veces en el Uruguay en los últimos 20 años. En los últimos 7, el consumo de leche en Montevideo cayó a la mitad. Los presos de la necesidad, ¿cuántos son? ¿Es libre un hombre condenado a vivir persiguiendo el laburo y la comida? ¿Cuántos tienen el destino marcado en la frente desde el día en que se asoman al mundo y lloran por primera vez? ¿A cuántos se les niega el sol y la sal? La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Ganas de embromar, de Mario Benedetti. Al principio no quiso creerlo, después se convenció, pero no pudo evitar el tomarlo a la chacota. El ruidito, a veces como de fichas que caían, otras como un sordo zumbido, era inconfundible para oídos expertos. Armando no sabía el motivo, pero la verdad es que su teléfono estaba intervenido. No se sentía honrado ni perseguido, simplemente le parecía una idiotez. Nunca había podido conciliar el sentido importante, misterioso, sobrecogedor de la palabra espionaje con un paisito tan modesto como el suyo, sin petróleo, sin estaño, sin cobre, a lo sumo con frutas que por distintas razones no interesaban al lejano norte, o con lanas y carnes que figuraban entre los rubros considerados por los técnicos como productos concurrentes. ¿Espionaje aquí, en Uruguay, en 1965, clase mediano y burócrata? ¡Vamos! Sin embargo, le habían intervenido el teléfono. ¡Qué ganas de embromar! Después de todo, el contenido de sus llamadas telefónicas no era mucho más confidencial que el de sus artículos. Claro que por teléfono su estilo era menos pulcro, incluso descendía a veces a una que otra puteada. Como la intuición del espionaje, al menos en este sitio, le parecía ridícula, Armando se dedicó a un gozoso ejercicio de la imprudencia. Cuando lo llamaba Barreiro, que era el único que estaba en el secreto, decían deliberadamente chistes agresivos contra los Estados Unidos, o contra Johnson, o contra la CIA. «Espérate», decía Barreiro, «no hables tan rápido que el taquígrafo no va a poder seguirte. ¿Qué querés, que lo despidan al pobre diablo?» ¿Cómo? Preguntaba Armando. ¿Es un taquígrafo o es un grabador? Normalmente es un grabador, pero parece que se les recalentó, se les descompuso y ahora han sustituido por un taquígrafo, o sea, un aparato que tiene la ventaja de que no se recalienta. Podríamos decirle al tipo algo grave y confidencial para que haga méritos, ¿no te parece? Lo de la sublevación, por ejemplo. No, che, sería prematuro. Y así por el estilo. Después, cuando se encontraban en el café, se divertían de lo lindo y se ponían a tramar el libreto para el día siguiente. ¿Y si empezamos a decir nombres? ¿Falsos? Claro, o mejor nombrándolos a ellos, por ejemplo, que Pedro sea Rodríguez Larreta, que Aníbal sea Aguerredondo, que Andrés sea Tejera, que Juan Carlos sea Beltrán. Sin embargo, a los pocos días de inaugurar el nuevo código, y en medio de una llamada nada comprometedora, un nuevo elemento hizo su aparición. Había telefoneado Maruja y estaba hablando de esos temas que suelen tocar una novia que se siente olvidada y al margen. Cada vez me das menos corte. ¿Cuánto hace que no me llevas al cine? Seguro que tu hermano atiende mejor a Celia y cosas de ese tipo. Por un instante, él se olvidó del espionaje telefónico. Hoy tampoco puedo. Tengo una reunión, ¿sabes? ¿Política?, preguntó ella. Entonces, en el teléfono sonó una carraspera y enseguida otras dos, la primera y la tercera largas, la del medio más corta. ¿Vos carraspeaste?, preguntó Maruja. Armando hizo rápidos cálculos mentales. Sí, contestó. Aquella triple carraspeada era en realidad la primera cosa emocionante que le ocurría desde que su teléfono estaba intervenido. Bueno, insistió ella, total, no me contestaste. ¿Es o no una reunión política? No, es una despedida de soltero. Ya me imagino las porquerías que dirán, rezongó ella y cortó. Maruja tenía razón. Celia era bien atendida por su hermano, pero Tito era de otra pasta. Armando siempre lo había admirado, por su orden, por su equilibrio, por su método de trabajo, por la corrección de sus modales. Celia, en cambio, se burlaba a menudo de semejante pulcritud y a veces en broma reclamaba alguna foto de cuando Tito era bebé. Quiero comprobar, decía, si a los 6 meses ya usaba corbata. A Tito no le interesaba la política. Todo es demasiado sucio, rezaba su estribillo. Armando no tenía inconveniente en reconocer que todo era demasiado sucio, pero aún así le interesaba la política. Con su flamante título, con sus buenos ingresos, con sus fines de semana sagrados, con sus misas dominicales, con su devoción por la madre, Tito era el gran ejemplo de la familia, el monumento que todo el clan mostraba a Armando desde que ambos iban juntos al colegio. Armando hacía chistes con Barreiro sobre el teléfono intervenido, pero nunca tocaba el tema con su hermano. Hacía tiempo que habían sostenido el último y definitivo diálogo sobre un tópico político, y Tito había rematado su intervención con un comentario áspero. No sé cómo podés ensuciarte con esa gente. Convéncete de que son tipos sin escrúpulos, todos, tanto los de derecha como los de izquierda como los de centro. Eso sí, Tito los despreciaba a todos por igual. También ahí lo admiraba Armando, porque él no se sentía capaz de semejante independencia. Hay que ser muy fuerte para uno indignarse, pensaba, y quizás por eso que Tito no se indignaba. La triple carraspera, larga, corta, larga, volvió a aparecer en 3 o 4 ocasiones. Un aviso quizá. Por las dudas, Armando decidió no hablar con nadie de ese asunto, no solo con Tito o con su padre. Después de todo, el viejo era de confiar, sino tampoco con Barreiro, que era sin duda su mejor amigo. Mejor vamos a suspender lo de las bromas telefónicas, dijo Armando. ¿Y eso?, preguntó Barreiro. Simplemente me aburrí. Barreiro la seguía encontrando muy divertidas, pero no insistió. La noche en que aprendieron a Armando, no había ningún desorden, ni estudiantil, ni sindical. Ni siquiera había ganado Peñarol. La ciudad estaba en calma, y era una de esas raras jornadas sin calor ni frío, sin viento, que solo se dan excepcionalmente en algún abril montevideano. Armando venía por Ciudadela, ya pasaba la medianoche, y al llegar a la plaza, 2 tipos de investigaciones se le acercaron y le pidieron documentos. Armando llevaba consigo la cédula de identidad. Uno de los tiras observó que no tenía vigencia. Era cierto, hacía por lo menos 1 semestre que debía haberla renovado. Cuando se lo llevaron, Armando pensó que aquello era un fastidio y se maldijo varias veces por su descuido y nada más. Ya se arreglará todo, se anunció a sí mismo, a medio camino entre el optimismo y la resignación. Pero no se arregló. Esa misma noche lo interrogaron 2 tipos, cada cual en su especialidad. Uno, con estilo amable, cordial, campechano. El otro, con expresión patibularia y modales soeces. ¿Por qué dice tantas inconveniencias por teléfono?, preguntó el amable, dedicándole ese tipo de miradas a las que se hacen acreedores los niños traviesos. El otro, en cambio, fue al grano. ¿Quién es Beltrán? El presidente del consejo. Te conviene no hacerte el estúpido. Quiero saber quién es ese al que vos y el otro llaman Beltrán. Armando no dijo nada. Ahora le clavarían alfileres bajo las uñas, o le quemarían la espalda con un cigarrillo encendido, o le aplicarían la picana eléctrica en los testículos. Esta vez iba en serio. En medio de su preocupación, Armando tuvo suficiente aplomo para decirse que a lo mejor el paisito se había convertido en una nación importante con torturas y todo. Por supuesto, tenía sus dudas acerca de su propia resistencia. Era solo una broma. «¿Ah, sí?», dijo el grosero. «Mira, estaba en serio». La trompada le dio en plena nariz. Sintió que algo se le reventaba y no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Cuando la segunda trompada le dio en la oreja, la cabeza se le fue hacia la derecha. «No es nadie», alcanzó a balbucear. «Pusimos nombres porque sí, para tomarles el pelo a ustedes». La sangre le corría por la camisa. Se pasó el puño cerrado por la nariz y esta le dolió terriblemente. «Así que nos tomaste el pelo». Esta vez el tipo le pegó con la mano abierta, pero con más fuerza que antes. El labio inferior se le hinchó de inmediato. «¡Qué bonito!». Después vino el rodillazo en los riñones. «¿Sabes lo que es una picana?». Cada vez que oía al otro mencionar la palabra, sentía una contracción en los testículos. «Tengo que provocarlo para que me siga pegando», pensó. «Así a lo mejor se olvida de lo otro». No podía articular muchas palabras seguidas, así que juntó fuerzas y dijo: «¡Mierda!». El otro recibió el insulto como si fuera un escupitajo en pleno rostro, pero enseguida sonrió. «No creas que me vas a distraer. Todos sos muy nene. Igual me acuerdo de los que vos querés que olvide». «Déjalo», dijo entonces el amable. «Déjalo, debe ser cierto lo que dice». La voz del hombre sonaba a cosa definitiva, a decisión tomada. Armando pudo respirar, pero inmediatamente se quedó sin fuerzas y se desmayó. En cierto modo, Maruja fue la beneficiaria indirecta del atropello. Ahora estaba todo el día junto a Armando. Lo curaba, lo mimaba, lo besaba, lo abrumaba con proyectos. Armando se quejaba más de lo necesario porque en el fondo no le desagradaba ese contacto joven. Hasta pensó en casarse pronto, pero tomó con mucha cautela su propia ocurrencia. Con tanta trompada debo haber quedado mal de la cabeza. «¿Cómo hiciste para no hablar?», preguntaba Barreiro, y él volvía a dar la explicación de siempre, que solo le habían dado unos cuantos golpes, eso sí, bastantes fuertes. Lo peor había sido el rodillazo. «Yo no sé qué hubiera pasado si me aplican la picana». La madre lloraba, hacía como 3 días que solo lloraba. «En el diario», dijo el padre, «me dijeron que la asociación publicará una nota de protesta». «Mucha nota, mucha protesta», se indignó Barreiro, «pero a este nadie le quita las trompadas». Celia le había apoyado una mano enguantada sobre el antebrazo y Maruja le besaba el trocito de frente que quedaba libre entre los vendajes. Armando se sentía dolorido, pero casi en la gloria. Detrás de Barreiro estaba Tito, más callado que de costumbre. De pronto Maruja reparó en él. «Siempre le dije a Armandito que la política era una cosa sucia». Luego carraspeó 3 veces seguidas. Una larga, una corta, una larga. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. De la iguana, montaña dentro de la Segovia, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Buyugalpa, por Telpaneca, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Malacahuina, de Chepe, pavón, que una tal María, ella va a planchar. Muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacahuina, leche, pavón, y una tal María, ella va a planchar. Muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Thank you. para mirarlo se rejuntaron en un molote. Y al indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetita de viriombo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacahuila, leche de pavón, pavón, pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacahuila, leche de pavón, pavón, pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Tiene con reumatismo el tedio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que Taita, sea carpintero. Pero el cipotrillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacahuila, leche de pavón, un pavón, un pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacahuila, leche de pavón, un pavón, un pavón y una tal María. Ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer ociosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Gracias, vientre leal, de Mario Benedetti. A nadie, le había dicho el Colorado, a nadie, ni siquiera a tu mujer, ¿estamos? Y él había contestado, estamos, ni el menor indicio, ¿eh? Bastante caro hemos pagado ya esos y otros liberalismos. Y la acción de mañana es particularmente riesgosa. Aún extremando las medidas de seguridad, vos y Alfredo van a correr mucho peligro. Eso lo sabes, ¿verdad? Está bien, había dicho él. El Colorado había resoplado antes de concretar. Bueno, a las 7 te recogerá Alfredo en Durazno y Convención. Ahora Marta le servía lo que ella denominaba costillitas de cerdo a la riojana, versión libre. Siempre para bromear, le ponía un papelito sobre el plato con el menú del día. Ñoquis a la romana, escalope a la viena, cremé parmentier, y así por el estilo. Esto de la riojana le había quedado de cierta vez que fueron a Buenos Aires y a él le había gustado aquella combinación. Era la época en que todavía podían ir de compras cada 3 meses y de paso veían cine, teatro, exposiciones. A ellos, que en Montevideo vivían rodeados de padres, suegros, tíos, primos, sobrinos, aquellas escapadas les servían como una apuesta al día de su mejor intimidad. Se sentían más unidos, más pareja, caminando del brazo por Corrientes que en su propia casa, donde habían ojos en todos los rincones y en todos los retratos. Pero hacía tiempo que esas lunas de miel se habían acabado. Ahora había que hacer milagros con la plata. ¿Te llamó tu madre?, preguntó Marta. Sí, 20 minutos de un tirón. ¿Qué quería? Lo de siempre, compasión. Pobre vieja, cómo se mira el ombligo. El mundo puede venirse abajo, pero para ella no hay nada más importante que el almacenero que le cobró de más y le pesó de menos. ¿Sabes lo que pasa? Es bravo llegar a los 70 y estar sola, y no haber hecho otra cosa que pensar en sí misma. Además, ¿vas a pretender cambiarla a esta edad? Ni se me ocurre. Apenas si alguna vez le digo vieja, ¿por qué no lees los diarios? Así a lo mejor te enteras de que la gente muere de hambre en el noreste brasileño, de los niños que en Vietnam son quemados diariamente con napalm, y también de los botijas que aquí en tu país no han probado jamás leche. Entérate de todo eso y vas a ver cómo mañana vas corriendo a darle un besito al almacenero que con toda humildad apenas si te afanó 30 pesos. Cuando iba por la mitad de la última frase, se fijó de pronto en lo linda que estaba Marta esta noche. No venía nadie y sin embargo se había puesto el vestido azul, o sea que era para él, nada más para él. Simultáneamente, con la comprobación de lo bien que le quedaba el vestido, le vinieron unas tremendas ganas de quitárselo, pero se contuvo. «¡Qué linda estás hoy!» «¿Hoy no más?» Ese juego de frases era casi una tradición entre ellos. Tenían varias series de esos dialoguitos automáticos. A veces funcionaban bien y provocaban otros dialoguitos, estos improvisados. Otras veces, en cambio, sonaban a rutina. Dependía de tantas cosas, del estado de ánimo de uno o de los dos, de la buena o mala digestión, de la noticia desalentadora en la radio, hasta de la niebla, la lluvia o el sol que podía registrarse en la ventana del living. Vos, en cambio, estás feo. El hombre es como el oso, ¿no? Sí, cuanto más feo, más espantoso. En realidad, la variante era de él, pero ella se había reído mucho cuando él le había incorporado el folclore doméstico. Te pido algo, no limpias la cocina esta noche, déjala para mañana. ¿Vos me ayudás mañana? Él vaciló y ella se dio cuenta. Ah, ¿no me ayudas? Mira, no voy a ayudarte mañana porque tengo que salir temprano, pero igual te pido que no la limpies. ¿Entonces no limpias? Entonces no limpio, dijo ella. Todo estaba implícito. 8 años de matrimonio, 8 buenos años de matrimonio crean rutinas, claro, pero también crean entre líneas, claves, contraseñas. No tenemos que dejar que nos aplaste la costumbre, decía él a menudo. Siempre hay que crear, siempre hay que inventar. ¿Y yo te empujo mucho a la costumbre?, preguntaba ella. No, en absoluto. Algunas noches vos me haces una caricia nueva, una caricia inédita, y fíjate qué curioso, esa caricia nueva también sirve para revitalizar las viejas caricias, como si las contagiara de su novedad. Vení, quiero quitarte yo el vestido. ¿Qué pasa, amor? Nada, solo quiero quitarte yo el vestido, ya que es lindo. Marta se enfrentó a él, alegre y sorprendida, como dispuesta a iniciar un juego del que aún no había captado totalmente el sentido. Quítate, pues. Él descorrió lentamente los cierres, desabotonó lo que había que desabotonar y luego presionó hacia abajo. El vestido azul quedó arrollado a los pies de Marta. Ella iba a recogerlo, pero él dijo, después. Se va a arrugar, no importa. La hizo girar frente a él, le desprendió el sostén. Realmente estás mucho más linda que cuando nos casamos, pero ¿qué pasa? Eso es lo que quería confirmar y ya lo he confirmado. Ahora vení. ¿No se piensa desvestir, compañero? ¿Lo crees necesario? Absolutamente. A nadie, había dicho el colorado, ni siquiera a tu mujer. Quizá por eso él sentía oscuramente que en ese acto de amor iba a haber una trampa, pero estaba resuelto a trampear. Estaba resuelto aún en el instante de empezar a recorrer morosamente el cuerpo de Marta. Sus manos estaban esa noche como nuevas. Su tacto tenía hoy una increíble sensibilidad. Todo lo captaba, todo lo excitaba, todo lo enamoraba. Le pareció incluso que sus manos se habían vuelto repentinamente memoriosas, ya que al acariciar un pecho o un trozo de cintura o un muslo, recordaba con sorpresa sensaciones muy anteriores. Es decir, volvía a sentir, junto con el tacto nuevo, un recuperado tacto antiguo. Marta advirtió que esta era una noche excepcional. No sabía la razón, pero dejó para averiguarlo después. No era esta noche una noche para estar pasiva, dejándose amar y punto. Era una noche para amar ella también activamente, entre otras cosas, porque se sentía invadida por un deseo tierno, fuera de serie. Él le susurraba linda, tierna y buena, y ella sentía que efectivamente lo era, y en ese instante, al menos por su parte, ella no decía nada. Le gustaba que él le dijera cosas, pero ella callaba. Solo sus ojos y sus manos hablaban, y eso bastaba. Mientras los ojos y las manos de Marta hablaran, a él no le importaba que no hubiera palabras. Las palabras las ponía él. Siempre había alguna nueva, y la palabra nueva era como una nueva caricia, y también enriquecía las palabras de siempre. Solo un instante, cuando él sintió que se conmovía casi hasta el llanto, ella abrió desmesuradamente los ojos, suspendió todo el ritmo y murmuró a su oído: ¿qué hay? Él balbuceó promesas, pidió perdones, juró amor, pero todo en un lenguaje cifrado que ella no alcanzó a comprender. Allí el deseo reclamó sus derechos y también esa duda quedó para después. Quedaron fatigados, satisfechos, unidos. Él pasó el brazo por bajo del cuello de Marta y permanecieron en silencio, los dos fumando. Hacía mucho que, empezó él. ¿Verdad que sí? ¿Por qué será? Después de todo, somos los mismos hoy que la semana pasada. ¿Quién sabe? Estoy contenta, ¿sabes? ¿De qué? ¿De que el país ande como el diablo? ¿No? ¿No? Estoy contenta porque nosotros andamos bien. Lo del país me amarga, claro, pero te confieso que todavía no soy lo suficientemente generosa como para anteponer el destino del país al destino nuestro. ¿No te parece que el destino del país nos incluye a nosotros? Sí, claro, respondió ella. ¿Y entonces? Ya te dije que no soy lo suficientemente generosa. No es cierto. Bueno, a veces soy generosa casi por egoísmo. Con vos, por ejemplo. ¿Cómo no ser generosa con vos? Pero eso también es egoísmo. Todo mezclado, como dice Guillén. Pero estoy contenta. ¿Y vos? También, dijo él. Estoy contenta porque intuyo que todo lo nuestro va a ir cada día mejor y a corto plazo. Ojalá Dios mejore de su sordera. ¿Y eso?, dijo ella. Es mi modo de decir que Dios te oiga. Ella sonrió entre el humo. Decime, ¿pensás seguir militando? Sí. ¿Lo crees realmente necesario? Sí, Marta, lo creo, sobre todo para mí, para nosotros. A veces tengo miedo. Todo se está complicando tanto. No sé si vale la pena el sacrificio. Siempre vale la pena, dijo él. Ese miedo es la única nube a la vista. Ya han caído tantos. ¿Puedo pedirte algo? Claro. No asumas riesgos mayores. No hay riesgos mayores y riesgos menores. Hay riesgos y punto. Y a esos no pienso sacarles el cuerpo, dijo él. Vos bien sabes a qué me refiero. No podría soportar que te pasara algo. No me va a pasar nada. ¿Vos me querrías si supieras que le escapo a los riesgos, que me acobardo y flaqueo? No sé. No creas que es tan simple. A lo mejor mi cabeza te haría reproches, pero creo que mi vientre te querría igual. ¿Sabes una cosa? Mi cabeza puede atenerse a principios y hasta asumir compromisos. Pero para mi vientre, vos sos mi único compromiso. Lo que pasa es que es un vientre leal, ¿no crees? Él siguió fumando en silencio, conmovido. Ella esperó la respuesta. Luego insistió. ¿Qué? ¿No lo crees? Sí, lo creo, dijo él. Y la volvió a abrazar, esta vez sin otra intención de saberla cerca y sentir de paso la lealtad de aquel vientre. Se durmieron de a poco, despertándose o semidespertándose, solo para sentirse confortados con la piel del otro, como si el simple tacto los pusiera a salvo de toda desgracia. Él se despejó por completo 10 minutos antes de que sonara el despertador. Durante la noche, Marta se había apartado y ahora dormía boca abajo sin sábana. Realmente una gloria. No la tocó siquiera. Se levantó en silencio, fue al baño, se vistió de apuro, la miró una vez más. En un papel garabateó una frase: gracias, vientre leal, y lo dejó sobre la cama en desorden. Salió a la calle y miró el reloj. Tenía el tiempo justo para encontrarse con Alfredo en convención y Durazno. Cierro los ojos y estoy en medio del mar, de Eduardo Galeano. Perdí varias cosas en Buenos Aires. Por el apuro o la mala suerte, nadie sabe a dónde fueron a parar. Salí con un poco de ropa y un puñado de papeles. No me quejo. Con tantas personas perdidas, llorar por las cosas sería como faltarle el respeto al dolor. Vida gitana. Las cosas me acompañan y se van. Las tengo de noche, las pierdo de día. No estoy preso de las cosas. Ellas no deciden nada. Cuando me separé de Graciela, dejé la casa de Montevideo intacta. Allí quedaron los caracoles cubanos y las espadas chinas, los tapices de Guatemala, los discos y los libros y todo lo demás. Llevarme algo hubiera sido una estafa. Todo eso era de ella. Tiempo compartido, tiempo que agradezco, y me lancé al camino, hacia lo no sabido, limpio y sin carga. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe más de mí que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. Fiebre de mis adentros. Las ciudades y la gente, desprendidas de la memoria, navegan hacia mí. Tierra donde nací, hijos que hice, hombres y mujeres que me aumentaron el alma. Hace 10 años yo asistí al ensayo general de esta obra de Eduardo Galeano. 1. ¿Cuántos hombres serán arrancados de sus casas esta noche y arrojados a los baldíos con unos cuantos agujeros en la espalda? ¿Cuántos serán mutilados, volados, quemados? El terror sale de las sombras, actúa y vuelve a la oscuridad. Los ojos enrojecidos en la cara de una mujer, una silla vacía, una puerta hecha astillas, alguien que no regresará. Guatemala 1967, Argentina 1977. Aquel había sido oficialmente declarado el año de la paz en Guatemala, pero ya nadie pescaba en la zona de Gualán porque las redes atrapaban cuerpos humanos. Hoy, la marea devuelve pedazos de hombres a las costas del Río de la Plata. Hace 10 años, los cadáveres aparecían en las aguas del río Motagua o eran descubiertos al amanecer en los barrancos o al borde de los caminos. Esos rostros sin rasgos no serían identificados jamás. A las amenazas sucedían los secuestros, los atentados, las torturas, los asesinatos. La NOA, nueva organización anticomunista, que proclamaba operar junto al glorioso ejército de Guatemala, arrancaba la lengua y cortaba la mano izquierda de sus enemigos. La MANO, Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado, que funcionaba en la órbita de la policía, marcaba con cruces negras las puertas de los condenados. En el fondo del lago San Roque, en Córdoba, aparecen ahora cuerpos sumergidos con piedras, como encontraron los campesinos guatemaltecos en las cercanías del volcán Pacaya, un cementerio clandestino lleno de huesos y de cuerpos en descomposición. 2. En las cámaras de tormento, los torturadores amenazan a sus víctimas y almuerzan ante sus víctimas. Los niños son interrogados sobre el paradero de sus padres. Los padres, colgados y picaneados para que digan dónde están sus hijos. Crónica de cada día. Individuos vestidos de civil con los rostros cubiertos por capuchas negras. Llegaron en 4 automóviles Ford Falcon. Todos estaban fuertemente armados, con pistolas, metralletas e itacas. Los primeros efectivos policiales llegaron 1 hora después de la matanza. Los presos, arrancados de las cárceles, mueren en la ley de fugas o en batallas donde no hay heridos ni bajas del lado del ejército. Humor negro de Buenos Aires. Los argentinos, dicen, nos dividimos en aterrados, encerrados, enterrados y desterrados. La pena de muerte se incorporó al Código Penal a mediados del 76, pero en el país se mata todos los días sin proceso ni sentencia. En su mayoría son muertos sin cadáveres. La dictadura chilena no ha demorado en imitar el exitoso procedimiento. Un solo fusilado puede desencadenar un escándalo mundial. Para miles de desaparecidos siempre queda el beneficio de la duda. Como en Guatemala, parientes y amigos realizan la peligrosa peregrinación inútil de prisión en prisión, de cuartel en cuartel, mientras los cuerpos se pudren en los montes y en los basurales. Técnica de las desapariciones. No hay presos que reclamar ni mártires para velar. A los hombres se los traga la tierra y el gobierno se lava las manos. No hay crímenes que denunciar ni explicaciones para dar. Cada muerto se muere varias veces y al final solo te queda en el alma una niebla de horror y de incertidumbre. Crónica del perseguido y la dama de noche de Eduardo Galeano. Se conocen de madrugada en un bar de lujo. A la mañana él despierta en la cama de ella. Ella calienta café. Lo beben de la misma taza. Él descubre que ella se come las uñas y que tiene lindas manos de gurisa chica. No se dice nada. Mientras se viste, él busca palabras para explicarle que no le podrá pagar. Sin mirarlo, ella dice como quien no quiere la cosa. No sé ni cómo te llamas, pero si quieres quedarte, quédate, la casa no es fea. Y se queda. Ella no hace preguntas, él tampoco. Por las noches, ella se va a trabajar. Él sale poco o nada. Pasan los meses. Una madrugada, ella encuentra la cama vacía. Sobre la almohada, una carta que dice: quisiera llevarme una mano tuya, te robo un guante. Perdóname, te digo chao y mil gracias por todo. Él atraviesa el río con documentos falsos. A los pocos días, cae preso en Buenos Aires. Cae por una boba casualidad. Lo venían buscando desde hacía un año. El coronel lo insulta y lo golpea, lo alza por las solapas. ¿Nos vas a decir dónde estuviste? ¿Vas a decirnos todo? Él contesta que vivió con una mujer en Montevideo. El coronel no le cree. Él muestra la fotografía. Ella sentada en la cama, desnuda, con las manos en la nuca, el pelo largo, negro, resbalándole sobre los pechos. Con esta mujer, dice, en Montevideo. El coronel le arranca la fotografía de la mano y de pronto hierve de furia. Pega un puñetazo en la mesa y grita: ¡la puta madre que la parió, traidora, hija de puta, me la va a pagar, desgraciada, esta sí que me la va a pagar! Y entonces él se da cuenta. La casa de ella había sido una trampa montada para cazar a tipos como él, y recuerda lo que ella le había dicho un mediodía después del amor. ¿Sabes una cosa? Yo nunca sentí con nadie esta alegría con los músculos, de los músculos. Y por primera vez entiende lo que ella había agregado con una rara sombra en los ojos. Alguna vez tenía que pasarme, ¿no? Había dicho. Joderse, yo sé perder. Esto sucedió en el año 56 o 57, cuando los argentinos acusados por la dictadura cruzaban el río y se escondían en Montevideo. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Si somos libres o somos esclavos, ya no existe diferencia en el agujero en el que estamos. Tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad de cambiar nuestro futuro y ya no dejarnos más. Protesto, alzo la voz, me manifiesto, continúo en la marcha y defiendo el legítimo derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, levantones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra las cosas andan.

Acabamos de escuchar la canción Protesta, interpretada por varios hip hoperos y raperos y dirigidos por Gran Om. Y antes de continuar con los cuentitos, les voy a compartir otros eventos que van a tener lugar este fin de semana. Pues bueno, recuerden, ya hemos entrevistado a los amigos de el colectivo Cine y Medios Comunitarios, organizadores de la Muestra Internacional de Cine y Video Indígena Tejiendo Nuestra Audiovisión. Y pues bueno, esta muestra ya está a punto de acabarse, así que no se pierdan sus últimas dos funciones, no dejen de verlas, van a ser estos sábados 18 y 25 de octubre, y especialmente este sábado se presentan los cortos Tejiendo Memorias y Vidas, de Coralie Leclerc, el corto Kishbal, que significa vergüenza, de Carlos J. Flores, y también el corto Dos Justicias, los retos de la coordinación interlegal, de Carlos J. Flores. Esto se va a realizar a las 12 del día, el sábado 18, a las 12 del día, en el Museo de Arte Popular, ubicado en Revilla Jijedo 11, Centro Histórico, cerca del Metro Juárez. Pues bueno, vamos a continuar con los cuentos. Eso, de Mario Benedetti. Al preso lo interrogaban tres veces por semana para averiguar quién le había enseñado eso. Él siempre respondía con un digno silencio, y entonces el teniente de turno arrimaba a sus testículos la horrenda picana. Un día el preso tuvo la súbita inspiración de contestar: Marx. Sí, ahora lo recuerdo, fue Marx. El teniente, asombrado pero alerta, atinó a preguntar: ajá, ¿y a ese Marx quién se lo enseñó? El preso, ya en disposición de hacer concesiones, agregó: no estoy seguro, pero creo que fue Hegel. El teniente sonrió satisfecho, y el preso, tal vez por deformación profesional, alcanzó a pensar: ojalá que el viejo no se haya movido de Alemania. Quito, febrero de 1976. Una charla en la universidad. Hoy hemos conversado sobre eso que llaman alienación cultural. En este país, todo gira ahora en torno del petróleo. La época del banano ha llegado a su fin. Se promete que en 10 años Ecuador tendrá una renta como la de Venezuela. Este país pobrísimo se asoma al delirio de los millones y se marea. Le viene el vértigo. Antes que las escuelas, los hospitales y las fábricas, llega la televisión en colores. Pronto habrá máquinas encendedoras en casa de piso de tierra y heladeras eléctricas en pueblitos alumbrados a farol de querosén. 6,000 estudiantes de filosofía y letras, apenas 2 estudiantes de tecnología del petróleo. En la universidad, toda ilusión está permitida, pero la realidad no es posible. El país se incorpora súbitamente a la civilización, o sea, a un mundo donde se fabrican en escala industrial los sabores, los colores, los olores, y también la moral y las ideas, y donde la palabra libertad es el nombre de un cáncer, como en Uruguay, o donde una cámara subterránea de torturas se llama, como en Chile, Colonia Dignidad. Las fórmulas de esterilización de las conciencias se ensayan con más éxito que los planes de control de natalidad. Máquinas de mentir, máquinas de castrar, máquinas de podar. Los medios de comunicación se multiplican y difunden democracia occidental y cristiana, junto con violencia y salsa de tomates. No es necesario saber leer y escribir para escuchar la radio de transistores o mirar la televisión y recibir el cotidiano mensaje que enseña a aceptar el dominio del más fuerte y a confundir la personalidad con un automóvil, la dignidad con un cigarrillo y la felicidad con una salchicha. Hoy hemos conversado también sobre la importancia de una falsa cultura de protesta en América Latina. Ahora se producen en serie, en los países desarrollados, los fetiches y los símbolos de la revuelta juvenil de los años 70 en Estados Unidos y en Europa. La ropa con diseños psicodélicos se vende al grito de libérate, y la gran industria derrama sobre el tercer mundo la música, los pósters, los peinados y los vestidos que reproducen los modelos estéticos de la alucinación por las drogas. Nuestras comarcas ofrecen un terreno fértil a los muchachos que quieren huir del infierno. Se les brinda pasajes al limbo, se invita a las nuevas generaciones a abandonar la historia que duele para viajar al nirvana, aventuras para paralíticos, se deja intacta la realidad, pero se altera su imagen, se promete amor sin dolor y paz sin guerra. De todo eso y de otras cosas hemos conversado hoy. El sistema, de Eduardo Galeano. El torturador es un funcionario. El dictador es un funcionario. Solo burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso son. No son monstruos extraordinarios. No vamos a regalarles esa grandeza. Dice el viejo proverbio: más vale avanzar y morir que detenerse y morir, de Eduardo Galeano. 1. Llegaron en varios autos blancos de los que usa la policía. Venían armados a guerra. Sin apuro, durante una hora larga, saquearon la casa de Gutiérrez Ruiz. Se lo llevaron y se llevaron todo, hasta las revistas de los gurises. A pocos metros estaban los custodias armados de las embajadas de varios países. Nadie intervino. 2 horas después, fueron a buscar a Selmar Michelini. Michelini, que ese día había celebrado su cumpleaños, vivía en un hotel en pleno centro de Buenos Aires. También de ahí se llevaron todo. No se salvaron ni los relojes de los hijos. Los asesinos no se pusieron guantes y las huellas digitales quedaron por todas partes. Nadie se ocupó de revisarlas. En las comisarías se negaron a recibir las denuncias, a pesar de que Gutiérrez Ruiz había sido presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay y Michelini legislador de muchos años. Sería desperdiciar papel, dijeron los policías. Al día siguiente, el ministro de Defensa argentina declaró a los periodistas sin pestañear: se trata de una operación uruguaya, todavía no sé si oficial o no. Tiempo después, en Ginebra, dijo el embajador uruguayo ante la Comisión de Derechos Humanos: en cuanto a las vinculaciones entre la Argentina y el Uruguay, por cierto que existen, nos sentimos orgullosos de ellas. Estamos hermanados por la historia y la cultura. 2. Unos meses atrás, Gutiérrez Ruiz había venido a la revista con una sonrisa de oreja a oreja. «Vengo a invitarte», me había dicho. «A fin de año vamos a tomar mate juntos en Montevideo». Y Michelini me había dicho: «¿Qué será peor, che, Montevideo o Buenos Aires? Parece que tendremos que elegir entre la tortura y el tiro en la nuca». Me contó que lo andaban amenazando por teléfono. No le pregunté por qué no se iba. Como a miles de uruguayos, a Michelini le habían negado el pasaporte. Pero no era por eso. No le pregunté por qué no se iba, para que no me preguntara por qué no me iba yo. Silba fuerte el niño cuando pasa por la puerta del cementerio. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de Colores La Caja. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Lo que acabamos de escuchar se llama Me gustan los estudiantes, interpretada por Daniel Biglietti. La original me parece que es de Violeta Parra, si mal no recuerdo. Y continuando con la cartelera cultural, les voy a compartir una convocatoria del Servicio Alemán de Intercambio Académico México, DAAD, por su nombre en alemán, que ofrece a las y los egresados de las disciplinas de artes plásticas, escultura y pintura, visuales, cinematografía, fotografía e interpretativas, danza, música, teatro, así como de las áreas de diseño y arquitectura, la posibilidad de cursar estudios de profundización, no cursos cortos, a nivel posgrado sin la obtención de un grado académico, o bien de maestría en una institución pública alemana de estudios superiores. La duración de la beca es de 1 a 2 años, dependiendo de la duración de los estudios, tanto de perfeccionamiento o de maestría, con posibilidad de prórroga. La beca incluye mensualidad para gastos de vida, boleto de ida y vuelta de México a Alemania, seguro médico, suma global para fines de estudio e investigación, curso de idioma intensivo previo al inicio de los estudios, que es de 2, 4 o 6 meses de duración, y la beca no cubre colegiaturas en el caso de tratarse de una academia privada. Pueden encontrar las bases completas en http://www.daadmx.org/es/14342/index.html. De cualquier manera, en el Facebook de la Caja de Colores se los vamos a postear. Y se tienen que apurar porque las bases cierran el 31 de octubre de este mes, 31 de octubre de 2014. Así que parece una muy buena oportunidad para que todos los amigos artistas que nos están escuchando la aprovechen. Y pues bueno, vamos a seguir con los cuentitos. Mapamundi, de Eduardo Galeano. El sistema, con una mano roba lo que con la otra presta. Sus víctimas, cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto más venden, menos cobran. Mapamundi 2. Al sur, la represión. Al norte, la depresión. No son pocos los intelectuales del norte que se casan con las revoluciones del sur por el puro placer de enviudar. Prestigiosamente lloran, lloran a cántaros, lloran a mares la muerte de cada ilusión, y nunca demoran demasiado en descubrir que el socialismo es el camino más largo para llegar del capitalismo al capitalismo. La moda del norte, moda universal, celebra el arte neutral y aplaude a la víbora que se muerde la cola y la encuentra sabrosa. La cultura y la política se han convertido en artículos de consumo. Los presidentes se eligen por televisión, como los jabones, y los poetas cumplen una función decorativa. No hay más magia que la magia del mercado, ni más héroes que los banqueros. La democracia es un lujo del norte. Al sur se le permite el espectáculo, que eso no se le niega a nadie, y a nadie molesta mucho, y al fin y al cabo, que la política sea democrática. siempre y cuando la economía no lo sea. Cuando cae el telón, una vez depositados los votos en las urnas, la realidad impone la ley del más fuerte, que es la ley del dinero. Así lo quiere el orden natural de las cosas. En el sur del mundo, enseña el sistema, la violencia y el hambre no pertenecen a la historia, sino a la naturaleza, y la justicia y la libertad a odiarse entre sí. Lo enterraron vivo en un aljibe, de Eduardo Galeano. Ha de ser un nervio la ternura, un nervio que se rompe y no se puede coser. Pocos hombres conocí que hubieran atravesado las pruebas del dolor y la violencia, rara hazaña, con la ternura invicta. Raúl Sendic fue uno de esos hombres. Me pregunto ahora qué habrá quedado de él. Lo recuerdo con su sonrisa de bebé en la cara tosca, cara de barro, preguntándome entre dientes: ¿tienes una gile? Raúl acababa de comprarse un traje en la tienducha de un turco que vendía ropa usada en la ciudad vieja, y se sentía de lo más elegante metido en aquella bolsa de sarga marrón con rayas al tono. Pero el traje no tenía el bolsillo chiquito del pantalón tan necesario para las monedas, así que él se hizo el bolsillo con una gilet y unos ganchitos. Yo tenía 14 años y era el dibujante de El Sol, el semanario socialista. Me habían dado una mesa en el local del partido y ahí tenía gilet, tinta china, témpera y pinceles. Cada semana había que hacer una caricatura política. Los mejores chistes se le ocurrían a Raúl y le salían chispas de los ojos cuando se acercaba a regalármelos. Algunas noches nos íbamos juntos después de las reuniones de la Juventud Socialista. Vivíamos cerca. Él se bajaba en la calle Duilio y yo seguía un par de cuadras más allá. Raúl dormía en el balcón. No soportaba un techo encima. Varias veces me pregunté, años después, ¿cómo habrá hecho Raúl para no enloquecerse el largo tiempo que pasó enterrado en los aljibes? De cuartel en cuartel, lo han tenido en el fondo de la tierra, con una tapa encima, y le bajaban el agua y el pan por una cuerda, para que no viera jamás el sol ni hablara con nadie. No me lo puedo imaginar en esas tinieblas. A Raúl, yo lo veo a la intemperie, en medio del campo, sentado sobre un cráneo de vaca que venía a ser el sillón de su estudio jurídico. Los obreros de los cañaverales, que lo llamaban el justiciero, escucharon de sus labios y entendieron por primera vez palabras como derechos, sindicato, reforma agraria. Cierro los ojos y vuelvo a ver a Raúl ante un fogón en las costas del río Uruguay. Él me arrima una brasa a los labios porque otra vez se me apagó, ciudadano chambón, el cigarro de chala y naco picado. Yo nunca había escuchado hablar de torturas de Eduardo Galeano. Hace 15 años, cuando trabajaba en el semanario Marcha, entrevisté a un dirigente estudiantil de Argelia. La guerra colonial había terminado en esos días. El argelino torció la boca cuando le sugerí que hablara de sí mismo, pero a lo largo de las horas fueron cayendo las barreras invisibles y me contó su historia. Feroces lágrimas del triunfo al cabo de 7 años de pelea. Él había sido torturado en Lesitis, en Amasín. Lo habían atado a una cama de metal por las muñecas y los tobillos y le habían metido una picana. Uno siente que el corazón se va, la sangre se va, todo se balancea y se va. Después lo habían pasado a la bañera. Le dispararon en la sien con balas de fogueo. 8 oficiales violaron a una compañera ante sus ojos. En aquellos tiempos, yo no sospechaba que la tortura iba a convertirse en una costumbre nacional. Yo no sabía hace 15 años que en las prisiones y en los cuarteles de mi país iban a producirse apagones por el exceso de uso de electricidad. Pequebú, de Mario Benedetti. Le parecía a veces que sus propios gritos salían de otra garganta, y solo entonces lograba situarse más allá del dolor estéril, feroz. Aunque su cuerpo se encogiera y se estirase, como un bandoneón de cambalache, llegó a pensar, él casi podía sentirlo como una cosa ajena. A diferencia de otros que dijeron no sé y no hablaron, y sobre todo a diferencia de aquellos que dijeron no sé y sin embargo hablaron, Él había preferido inaugurar una nueva categoría, los que decían sí sé, pero no hablaban. Ahora que aparentemente el tipo deja la máquina y la máquina deja su cuerpo, sabe que sin embargo falta aún la patada en los huevos. Es un ritual y la patada viene. Todavía no ha llegado a desprenderse tanto de su pobre cuerpo como para no sentir la patada ritual. En ese instante, no siente sus testículos como algo ajeno, sino como algo irremediablemente suyo. No tiene más remedio que doblarse. Así que pequebú, ¿eh?, suelta el tipo con una risa que es también bostezo. De modo que hasta eso saben. Pequebú, el mote, había nacido aquella noche en el boliche del Gallego Soler, cuando Eladio vio que traía dos libros y le preguntó qué estaba leyendo. El mozo había puesto encima la bandejita con tostadas, así que él se limitó a apartar la bandeja para que el otro viera los autores, Hesse y Machado. Así que Pequebú, ¿eh?, como alias no está mal, volvió a festejar el tipo, tal vez haciendo alguna mueca para sus silenciosos compinches. Y él empezó lentamente a desenroscarse porque sabía que ahora venía la tregua. No sé cómo estarás vos, pendejo, pero yo estoy fane. Así que vamos a descansar una horita y después reiniciamos el trabajo. ¿Qué te parece? Esperó que sonara el portazo y que se alejaran los pasos de los cinco. Solo entonces se estiró en el piso mugriento, donde el olor a sangre, propia y ajena, se mezclaba con el tufo a sudor y vómitos de la capucha. Lecturas pequeño burguesas, había sentenciado Raúl, y él se había encogido de hombros. Sí, pero le gustaban. Eladio había echado la ceniza en la taza, usando la cucharita para aplastarla contra la agotada bolsita de té. Después había sonreído Sobrador. Lo que pasa es que tú, Raúl, aún no te has percatado de que Vicente no solo se dedica a lecturas pequeño burguesas, sino que él también es un pequeño burgués. ¡Pequebú!, dijo Raúl, y todos rieron. A partir de esa noche, la barra entera lo llamó así. Solo algunas de las muchachas con esa manía tan femenina por las abreviaturas lo llamaban Peque. Cursaban preparatorios de derecho, pero él era el único que además escribía. No solo poemas como cualquier neófito, también escribía cuentos. Hablaba poco, pero disfrutaba escuchando. Ahora que el dolor parece ceder un milímetro, puede recordar cómo disfrutaba escuchando. Y mientras escuchaba, hacía cálculos, retratos, pronósticos y diagnósticos sobre los que hablaban. Era tan tímido que nunca mostraba a nadie lo que escribía. Tenía poco menos que arrancarle los originales, y entonces alguien, generalmente una de las muchachas, los leía en voz alta. Después venía la sesión crítica. «Pequeú, te pasaste, te solazas demasiado en las cosas lindas». Él preguntaba si lo decía por las mujeres, y las muchachas aplaudían. «No, esa está bien. Son las únicas cosas lindas que además son indispensables». «Falluto, demagogo. Digo, por las cosas nomás, por los objetos, en tus cuentos. Cuando se describe un cuadro, un sillón o un armario, aunque tú no les hagas propagandas con adjetivos, igual uno se da cuenta de que son cosas lindas». «¿Y qué quieres? A mí me gustan las cosas lindas, ¿a ti no?». «Esa sí que fue una puntada, carajo». ¿Cuánto más aguantará? No ya sin hablar, él sabe que no va a hablar, sino sin morirse. Ese es el problema, me gustan o no me gustan, todo eso es subjetivo. Lo cierto es que en el mundo también hay cosas feas, ¿o no? Él había preguntado si les gustaban esas cosas feas. No, ese es el asunto, te lo repito. El problema es que existen y tú las ignoras. ¿Quién le habrá dicho que las ignoraba? Estaban tan bien, pero ellos no se fijaban, solo les chocaban las cosas lindas. Pequebú, vos tenés una idea. Pequebú, tú tienes unas lagunas ideológicas que son casi océanos. Puede ser, reconocía, pero de paso les pedía que se fijaran. Las lagunas por lo general están quietas, y los océanos se mueven, ¿y cómo? A lo sumo durará dos sesiones de máquina. El derecho es como si no existiera, pero el izquierdo, puta, cómo duele. Cuando se creó la agrupación, él quiso participar, pero no hubo caso. Nosotros te queremos, viejo, pero en estas épocas el cariño no es una prioridad, ¿sabes? Eladio fue el primero en advertir que el argumento no era suficiente. Mira, Pequebú, contigo quiero ser franco. La militancia viene brava. ¿Estamos? Y él no estaba claro. ¿Era eso? Puede ser que me equivoque, no soy infalible, pero tienes muchos resabios en tus gustos, en tus costumbres, en tus lecturas, hasta en lo que escribes. ¿Por qué será que escribías sobre cosas lindas? No solo por eso. Por ejemplo, en tus cuentos nunca hay obreros. Eso era cierto, no había. Y eso está mal. Si tú supieras que la clase trabajadora... Sí, lo sabía. Y entonces... Él trataba de hacerles comprender que en sus cuentos no había obreros sencillamente porque los respetaba. Y algo más. Tú sabes que yo vengo de una familia de clase media, ¿no? Bastante que se te nota. Nunca he frecuentado los medios obreros. Varias veces he tratado de poner laburantes en mis cuentos y no me salen. Después releo el fragmento y me suena falso. Todavía no logro la clave para hacerlos hablar, ¿entiendes? No incluyo obreros para que no suenen huecos, porque yo sé que cuando hablan, y menos aún cuando actúan, los laburantes no son nada huecos. Aquí el otro le ponía como ejemplo los cuentos de Rosy, que ya tenía 2 libros publicados. Él también es de clase media y sin embargo escribe sobre obreros. ¿Realmente le gustaban los cuentos de Rosy? Eso es otro asunto. Tú todo lo subjetivizas. ¿Te gustan? ¿No te gustan? También esa pregunta es pequeño burguesa. Tenía razón. Por lo menos era subjetiva. Iba ganando 1-0. ¿Pero le gustaban o no? Y dale con la mocha. Yo no entiendo de literatura. Claro que no, pero ¿le gustaban? Por fin la confesión. Me aburren un poco, pero claro, yo no entiendo. Le aburrían, no porque no entendiera, sino porque le sonaban a hueco, porque esos personajes no eran laburantes, sino esquemas. Esquemones, más bien. El dolor, en cambio, no era un esquema, sino una realidad sin escapatoria. ¿Sería también una actitud pequeña burguesa sentir este dolor de mierda? Tenía que hacerse una autocrítica, haber dicho que sabía. ¿Para qué? Total, ni él mismo tenía conciencia cabal de si era mucho o importante lo que ahora ocultaba, lo que empecinadamente se negaba a decir. ¿Habrá dicho que sabía, nada más que para probarse a sí mismo? ¿Para confirmar que podía aguantar hasta el fin sin delatar a nadie? Allá no lo habían aceptado. Por sus lagunas, claro. Además, la agrupación no admitía el ingreso de la pequeña burguesía. Él igual había seguido concurriendo a la mesa del café. Un poco se burlaban de él y otro poco lo respetaban. Sobre todo respetaban su falta de rencor. E incluso, una vez que había llegado demasiado temprano y estaban los dos solos en la mesa, Martita, una de las pibas más lindas de la barra, le preguntó con cara de culpable de qué trataban esos libros que él siempre leía. Y él le había dicho unos versos de Machado. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Y también, creí mi hogar apagado y revolví las cenizas, me quemé la mano. Y cuando Martita había vacilado al preguntar, ¿Machado es pequeño burgués como tú? Se había visto obligado a aclarar que en todo caso, él era un pequeño burgués como Machado. La prioridad siempre era el troesma. Entonces Martita se había puesto muy colorada y había dicho bajando aquellos tremendos ojos negros. No se lo vayas a decir a Eladio ni a Raúl, pero a mí me gustan esos versos, Vicente. No lo había llamado Pequebú, ni siquiera Peque, sino simplemente Vicente. Él había sonreído como un idiota porque en verdad estaba bastante conmovido. Pero por él mismo y también por Machado, y nada más. Porque llegó Raúl casi corriendo. El horno no estaba para bollos. La represión se había puesto dura. La cana se había llevado a Eladio. Lo levantaron a la salida de la clase, así que la consigna era esfumarse. Y se habían esfumado. Nunca más la vio a Martita. Una semana después, alguien trajo el chisme de que Eladio había aflojado, pero él no lo creyó, ni siquiera ahora lo cree. Los comunicados oficiales siempre dejan entrever que todos aflojan, pero solo afloja 1 de cada 100. Aunque sufre como un condenado, ¿acaso no es un condenado? Nunca había pensado que una frase hecha podía convertirse en realidad. En el fondo se siente tranquilo porque a esta altura está igualmente seguro de 2 cosas, que él no va a ser ese único en 100, pero también que va a morir. y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo. Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. No hay caso. No puede desprenderse del viejo Machado. Cayó y no lo podía creer. No había militado. En realidad, no lo habían dejado militar. Hace como 20 días que cayó, o quizá sean 2 meses o 4 días. Bajo la capucha es difícil calcular el tiempo. No ha hablado con nadie, es decir, con nadie que no sea el tipo que diariamente le hace ver las estrellas. Otro lugar común que se ha vuelto verdad. Cuando la máquina empieza a funcionar y él aprieta los ojos, siempre ve estrellas. En rigor, quien habla, pregunta e insulta es el otro. Al principio él decía no, luego se limitaba a negar con la cabeza. Ahora responde solo con el silencio. Sabe que eso pone al otro más furioso, pero no importa. Al comienzo le daba vergüenza llorar, pero ahora no. Sería estúpido gastar energía en aguantar las lágrimas. Además, no blasfema ni maldice. Sabe que eso también pone frenético al otro, pero tampoco importa. Por lo menos se ha construido un reducidísimo campo donde él es el quien impone las reglas del juego. Y una de esas reglas, que no figura en los planes del otro, es morir. Y está seguro de que va a imponer su juego. Los va a joder aunque sea muriéndose. Ya no tiene músculos, ni nervios, ni tendones, ni venas, ni pellejo. Solo un gran dolor generalizado, algo así como una náusea gigante. Y sabe que vomitará cualquier cosa, desde la inmunda comida hasta los míseros pulmones, menos los nombres, domicilios y teléfonos que el otro le reclama. Ellos pueden ser dueños de la picana, de las patadas, del submarino, el húmedo y el seco, del caballete, de la crueldad, en fin. Pero él es dueño de su negativa y de su silencio. ¿Por qué se oirán tan claramente los pasos en el corredor? Señores, va a empezar la tercera sesión de la jornada. ¿Sonará en esta? A más tardar en la mañana. Las dos últimas veces perdió el sentido, y por lo que escuchó, cuando volvía lentamente en sí, les costó tiempo y esfuerzo traerlo nuevamente a la vida. Es por eso que en el fondo se sabe poderoso. Todos sus sentidos están consagrados a ganar esta última batalla. A veces, como destellos, ve bajo la capucha los rostros de sus viejos, el altillo en que solía estudiar, los árboles de su calle, la ventana del café, pero ya no tiene sitio para la tristeza. Solo hay algo que le trae un poquito de amargura, la última tal vez, y es la certidumbre de que los muchachos jamás se enterarán de que Pequebú, Vicente para Martita, va a morir sin nombrarlos, ni a ellos ni a Machado. Quito, febrero de 1976. No ha de descansar hasta que caigan. De Eduardo Galeano. Esta mujer ha visto morir a su mejor amigo. Estaban ocupando una fábrica en los suburbios de Santiago de Chile en los días siguientes al golpe. Esperaban armas para resistir. Lo descuartizaron en la tortura, pero él no dijo que la conocía. Lo arrastraron hasta donde ella estaba. Por donde pasaba iba dejando un camino de sangre. Siguió negándolo. Ella escuchó que el oficial daba la orden de fusilarlo. Lo tiraron contra una pared y el carabinero tomó distancia y vaciló. De golpe alzó el fusil, apuntó y ella vio cómo estallaba la cabeza. Entonces el carabinero lanzó un aullido y tiró el fusil y salió corriendo, pero no llegó lejos. El oficial le disparó una ráfaga a la cintura y lo partió por la mitad. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Discusión. ya no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar, pero deben serlo, porque el que muere no vive más, no vive más. Otro muerto, pero qué bonitos son, calladitos, sin querer llevar razón. Otro muerto, pero tiene su porqué. Algo ha hecho, y si no pregúntale. Yo no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar, pero deben serlo, porque el que muere no vive más, no vive más. Oh. La canción que acabamos de escuchar se llama Otro Muerto, de Mecano. Sí, señores, Mecano. Pues bueno, vamos a continuar con los cuentos que estamos trayendo a ustedes. Más fuerte que cualquier tristeza o dictadura. Entonces le pregunté por el cáncer. Darcy se sacó la camisa y me mostró la cicatriz. Tenía un tajo horrible en forma de L que le abarcaba la espalda. «Mira», me dijo riendo, «soy un resto de tiburón». Había querido que lo operaran en el Brasil. Los militares le dieron permiso para morir en su país. Lo estaban esperando. Lo llevaron del aeropuerto al hospital. A Darcy le quedaba poco aliento. Con sus últimas fuerzas les tocaba el culo a las enfermeras. Le sacaron un pulmón y siguió vivo. El gobierno se sintió estafado. Aquella noche, en Río, eran las vísperas de la partida hacia Lima. Darcy se rió todo el tiempo, pero me confesó que le jodía la idea de no volver a fumar. Es grave, ¿no? Yo que fumaba 5 paquetes. ¿Sabes lo que descubrí?, me dijo. Que en realidad uno hace todas las cosas por el placer de fumar. ¿Para qué se mete uno en el mar? ¿Para qué charla uno con los amigos? ¿Para qué lee uno? ¿Para qué escribe? ¿Para qué hace uno el amor? El goce está en el cigarrillo, me decía. La ceremonia es esa. Y luego reía. El sexo de los ángeles, de Mario Benedetti. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor, quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada, pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos, por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir que con las adecuadas. Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas, que por supuesto son angelicales. Y si ángel para abrir el fuego dice semilla, ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda misógino y silente y un ángel de la muerte viudo y tenebroso. Pero el paramatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las palabras se impregnan de rocío y aquí y allá entre cristales de nieve circulan el aire y sus expectativas. Ángel dice estoque y ángela radiante herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. Escrito en un muro, dicho en la calle, cantado en los campos. De Eduardo Galeano. La cultura no terminaba para nosotros en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas y obras de teatro. Ni siquiera empezaba allí. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre las personas, y eran cultura para nosotros todos los símbolos de la identidad y la memoria colectiva, los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación y las denuncias de lo que nos impide ser. Por eso Crisis publicaba, entre los poemas y los cuentos y los dibujos, informes sobre la enseñanza mentirosa de la historia en las escuelas, o sobre los tejes y manejes de las grandes empresas multinacionales que venden automóviles y también ideología. Por eso la revista denunciaba un sistema de valores que sacralizaba las cosas y despreciaba a la gente, y el juego siniestro de la competencia y el consumo que induce a las personas a usarse entre sí y aplastarse las unas a las otras. Por eso nos ocupábamos de todo, las fuentes del poder político, los dueños de la tierra, el cártel del petróleo y los medios de comunicación. La Casa de las Palabras, de Eduardo Galeano. A la Casa de las Palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta, amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vivo. Los llamares, de Eduardo Galeano. La luna llama a la mar y la mar llama al humilde chorrito de agua, que en busca de la mar corre y corre desde donde sea, por muy lejos que sea, y corriendo crece y arremete, y no hay montaña que le pare la pechada. El sol llama a la parra, que queriendo sol se estira y sube. El primer aire de la mañana llama a los olores de la ciudad que despierta. Aroma del pan recién dorado, aroma del café recién molido, y los aromas del aire entran y del aire se apoderan. La noche llama a las flores del camalote, y a medianoche en punto estallan en el río esos blancos fulgores que abren la negrura y se meten en ella y la rompen y se la comen. El mundo, de Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, pues por hoy fue todo, amigos. Esperemos que estos cuentitos, pues a lo mejor no sabemos si gustaron o no, porque como decía el cuento de Benedetti, a lo mejor sí es cuestión de que te guste, a lo mejor no, pero por lo menos esperemos que hayan ayudado a lamer las heridas en este tan maltrecho país que vivimos. Y pues eso fue todo. Mi nombre es Natalia Mendoza, hoy no nos acompañó mi compañero Ibrahim Pérez, pero como siempre le agradecemos a José Manuel Dip y al equipo de Nuestra Voz Radio por hacer posible esta emisión. Hasta luego, amigos. Sobre el horizonte. muralla. Al corazón del amigo, abre muralla. Al veneno y al puñal, cierra muralla. Al mirto y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Mi señor en la flor, abre la muralla. Por hoy ha sido todo en la Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente por nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. La cuestión, ser o no ser, hecha la única pregunta que se hace. El Gucci o el Chanel tiene cita con el plástico a las 10. Ya no sabe qué quitar y qué poner. Bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez. No ver ni rastro del tiempo en su persatez. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer los tipos de interés. Suerte que después hace fitness con ser. Y al anochecer, cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes, necesito cargar pilas. Ir a nuestro spa de Argel, una escapada merecida. Vida, este moro no nos quita la vista de encima. Acelera, me da mala espina. Pa, pa, da, da, da, da, da, da, da, da.